Chamigo, hoy es el tiempo. Deténete un momento y pensá en tu creador. Es la hora, paisano, de tener un encuentro con Dios.